Motivando al Ayal presenta Trapitos Rojos, la pandemia es el hambre. No es igual, no es lo mismo, mira esta cuarentena, colgando trapitos rojos que con la nevera. No es igual, no es tan fácil. En el marco de la pandemia, hemos decidido desarrollar el festival Motivando al Ayal a través de multiformatos, entre estos la preciosa radio amateur. Saludamos a todas las personas que escuchan este podcast casero, hecho desde nuestros hogares, entre ollas y cocinas. Este programa recoge las voces de personas valientes, soñadoras, que saben que el alimento es la base de la vida y es una de las disputas más viles. Para ti, ¿qué es la comida? La comida para mí debe ser una cosa muy especial para uno poder sostener el cuerpo, el organismo y estar con salud. La comida es lo más esencial en la vida, algo primordial para todo ser humano. Bueno, lo primero que debo decir sobre la comida es que para mí es una conexión profunda, muy profunda con la naturaleza, que de hecho es en sí misma, como lo soy yo, como lo somos nosotras, fuerza creativa de la naturaleza, y por eso es energía, energía diversa. Y quiero hacer como énfasis en esa visión de la comida como una conexión con nuestras raíces, porque creo que de ahí viene o se hace importante comprender la comida, la alimentación, también en su dimensión política. Bueno, para mí la comida yo creo que es todo aquello que nos alimenta, es esa energía vital que necesitamos todos los seres vivos para ponernos en marcha, para sostenernos en pie, para estar vivos y saludables, y por lo tanto uno creería que debería ser un derecho, ¿cierto? Un derecho en tanto es fundamental y vital y no un privilegio como lo es hoy en día en nuestra actualidad. Y es que definitivamente la alimentación es un derecho negado en este país, incluso en este mundo, porque a pesar de que tenemos una despensa enorme, de que contamos, por ejemplo, en Colombia con todos los climas, con infinidades de tierras fértiles, de posibilidad de sistemas de riego y de aguas que podrían regar también todos estos cultivos, si hubiera en realidad una voluntad política de apoyar el agro de este país, pues yo creo que esa situación del hambre no sería una cosa tan arraigada en nuestra cultura como lo es hoy por hoy. Por ahí dicen que uno es lo que come, pero ahí a uno le queda como la pregunta también entonces qué es lo que somos en este país o en este mundo, cuando pues nuestra organización social no es capaz de garantizar el acceso de la comida como un derecho fundamental. También pues como cuando la alimentación que se promueve es una alimentación que es rica en grasas, saturadas, en azúcares, en conservantes, que es una alimentación que definitivamente ha perdido esa conexión entre alimento y salud, entre alimento y bienestar. Yo no sé en qué momento hicimos desconexión absoluta entre esas dimensiones y definitivamente eso se ve irradiado también en la calidad de vida de nuestras comunidades. Niños, yo soy madre cabeza de hogar y estamos haciendo esa protesta muy pacífica, la verdad. Para mí la comida es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso de manera igualitaria. Pero cuando hablamos del alimento, que a mí me gusta más hablar del alimento, para mí es esa relación directa que tenemos con nuestro entorno, o sea, con el ecosistema del que nos hemos ido desligando poco a poco en el momento en el que separamos la ciudad del campo y nos hemos tenido que venir a vivir pues desplazados por muchas violencias que atraviesan a los campesinos. Hemos tenido que desplazarnos hacia la ciudad y ahí se han desatado esas rupturas. Para mí el alimento significa soberanía alimentaria y eso es un concepto que nos lleva a pensar de dónde viene eso que me estoy comiendo, ese plato de comida que tengo al frente de mí, que voy a ingerir y que de alguna manera va a repercutir como en mi buen desarrollo del organismo. Para mí la soberanía alimentaria es cómo comer, por qué comer, de dónde viene el alimento, cómo lo siembro, bajo qué circunstancias. Obviamente unas circunstancias que no legitimen esa violencia por la que pasan los campesinos, que son los que producen nuestro alimento. Entonces es construir o tejer esa relación directa con las personas que producen mi alimento, si no somos nosotros mismos los que los producimos. Para ti, ¿qué es el hambre? Para mí el hambre es una cosa muy, muy impresionante. Yo no, como le dijera, yo no quería pasar por eso, aguantar hambre, porque es una cosa muy horrible. Yo, para responder esa pregunta, creo que debo decir siempre que lo haré de manera situada, y es pues que no puedo entender el hambre por fuera de mi realidad de país. Además, un país que duele. Creo que el hambre es sin duda un producto de un sistema en el que la vida pues no es lo más importante, que está primero el dinero, quizás las grandes empresas, los bancos, y por allá de vez en cuando, cuando sirve para acumular, de hecho, para esa misma lógica de acumulación de riquezas, de poder, pues aparece la gente. Y precisamente yo creo que el hambre es una cuestión de decisiones y de voluntades políticas. Eso se hace más evidente cuando uno comprende que pues estamos en un país, en un continente en el que pues podríamos tener las capacidades para producir, pero además contamos con las posibilidades naturales de conocimientos, saberes campesinos, étnicos, que nos permitirían pues tener un sistema alimentario soberano que pueda alimentar a la población colombiana. Pero para eso, y la palabra que acabo de enunciar es muy importante, deben posicionarse pues visiones soberanas de la vida y específicamente de la política, entendida pues como una de sus expresiones más importantes en ese posicionamiento de lo soberano. Alimento sano y productivo. El hambre es algo que no debiera existir. ¿Por qué no debería existir el hambre? Porque en cuanto al funcionamiento del cuerpo, pues el cuerpo con hambre no resiste. Para mí el hambre es una condición totalmente injusta. Y todo esto se debe a un desequilibrio, a una concentración de riquezas que están bajo el poder de algunas personas en nuestro país. Todo es una cadena de hechos desafortunados y en eso está pues toda esa lucha por el poder. Por eso se desata la violencia, de la violencia se desatan los desplazamientos de las personas del campo a la ciudad. En la ciudad las personas del campo no tienen oportunidades, no tienen acceso a la educación gratuita y de calidad, por ende no tienen como trabajos dignos, y en ese orden de ideas pues van a padecer hambre. Entonces por eso injustamente muchas personas están sumidas en esa condición de hambre. A ver, para mí el hambre no es más que el fracaso de nuestro modelo social y económico. Para mí es la máxima expresión de injusticia y desigualdad que tenemos como sociedad. Porque es que mientras que muchos celebran manjares ostentosos en su mesa, pues otros ni siquiera tienen los recursos para garantizarse al menos 2 comidas al día. Y eso pues humanamente es muy triste y socialmente es humillante y catastrófico. Porque es que estamos en una sociedad que en la que escasean las oportunidades laborales, en las que los sueldos no alcanzan, en la que la alimentación a veces, a partir de toda la intermediación que se hace, está llegando con unos sobrecostos que finalmente se están quedando es a lo largo de esa cadena de valor porque ni siquiera llega a los campesinos. Y así es como de a poco el hambre se va instaurando en esas comunidades campesinas, pero también en esas comunidades rurales. Y así como una culebra, pues como que los círculos de pobreza se empiezan a reproducir y el hambre a acechar, y así como la misma culebra intenta morderse la cola y se vuelve esto un asunto de nunca acabar. Por eso digo que el hambre de por sí es el fracaso de nuestro modelo social. Con la pandemia, ahorita con el COVID, pues era una discusión y una afirmación que escuchábamos todo el tiempo en el barrio, era que definitivamente la pandemia, más allá del COVID, la pandemia era el hambre. Eso se decía en el barrio en estos días de encierro y de cuarentena, porque es que nos dimos cuenta que las familias no tienen la capacidad adquisitiva para tener unos ahorros, vivimos del día a día, y si nos encierran unos días en nuestra casa y no hay trabajo, pues efectivamente no hay comida y el hambre viene a sentarse a nuestra mesa cada noche. Sí, eso es, el hambre es una tragedia y es una gran pandemia. ¿Has tenido en tu casa escasez de alimentos? No, hasta el momento no, gracias al Señor que no. Afortunadamente no he tenido escasez de alimentos en mi casa, nunca en la vida. Y afortunadamente mi mamá tampoco y mi familia más cercana tampoco. Aunque sí nos hemos visto en condiciones económicas críticas. Pero desde hace varios años que me metí como en todo ese cuento de la agricultura, supe junto con mis amigas y amigos de que esa era la respuesta a muchas problemáticas, pues, por las que pasamos actualmente. No, soy una mujer muy afortunada, tengo una familia también que es afortunada, privilegiada. Estoy muy consciente de ello, cada vez creo que más. Y pues es esa conciencia, o más que conciencia, ese darme cuenta de que lo que yo vivo es un privilegio que no gozan todas y todos, pues me ha llevado a la reflexión individual y también colectiva de, pues, de tratar de que esas cosas que para mí son privilegios, pues no lo sean. Desde lo poco o mucho que puedo hacer, pues, desde mi persona, mi individualidad. Pero creo que lo más importante, en ese sentido, pues es lo que se puede hacer en el marco de la organización, la acción colectiva en general. Pues bueno, me siento privilegiada, pero también reconozco desde este lugar de privilegio que no todos podemos contar esa misma historia y que hay muchas personas que han crecido en hogares en donde el alimento a veces se celebra de forma extraordinaria porque no es lo habitual y lo normal, saber que su mesa va a estar llena y lista y presta para alimentarse. ¿Has compartido tu mercado o alimentos con otras personas? Sí, sí, le he dado algo a la persona que la necesite. Voy a tener bastante para compartir con el que no lo tenga. Actualmente hago parte de la plataforma Espora Semillas Originarias. Somos una plataforma que promueve la conservación de la biodiversidad por medio de la circulación de semillas nativas y adaptadas al trópico de la mano de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Y desde la plataforma siempre estuvimos muy al pendiente de que cuáles eran las necesidades que tenían los campesinos en este momento, porque iba a ser más difícil ese transporte de los alimentos del campo a la ciudad. Entonces eso iba a afectar un montón la economía de ellos. Entonces nos dimos a la tarea de estar muy al pendiente de esas necesidades y les mandábamos como si necesitaban dinero, si necesitaban medicamentos, si necesitaban alcohol, tapabocas, todos los implementos de bioseguridad, pero también nos pusimos a la tarea de activar una forma de circulación que nosotros manejamos, que es la donación. Y la donación de semillas precisamente se aplica cuando las comunidades han tenido un desabastecimiento o un difícil acceso a las semillas, o que las hayan perdido por algún motivo, no sé, climático, social, lo que sea. Entonces estuvimos donando algunas semillas, y eso me parece algo súper valioso, porque no solamente pues con eso vas a alimentar, pues esas personas se van a alimentar, aparte de tener, para, en el caso de la gente de la ciudad, tienen como toda la experiencia y ese acercamiento con la producción de alimentos, como es ver crecer una planta, es como ese retorno a esas costumbres culturales tradicionales, y para las personas del campo la donación significa tener acceso nuevamente a esas semillas de polinización abierta, las cuales ellos van a poder reproducir infinitas veces. Y para mí entregar una semilla es como entregar riqueza o devolver esa semilla al lugar al que pertenece. El que tenga una semilla nunca le va a faltar comida. Particularmente pues de una de ellas, quizás la más importante, aunque creo que pues no es lo más correcto jerarquizar, pero es el esfuerzo que he venido realizando, hemos venido realizando junto con otras personas, compañeros, compañeras, que venimos haciendo en el marco de la campaña Solidaridad es Acción, que es movida por la organización a la que yo pertenezco, que es Ciudad Movimiento. Y bueno, ahí estamos personas que creemos de corazón en la solidaridad y en el amor como una forma de transformar el mundo, de hacerlo más digno. Y pues que gracias a eso, al amor y la solidaridad de muchas personas, a la donación de muchísimas personas, hemos podido hacer entrega de más de 400, 450 paquetes solidarios a personas, familias, hogares que por esta crisis, que hay que decirlo, es profundizada, más no generada por la pandemia, pues se vieron afectadas aún más. Precisamente durante esta cuarentena especialmente compartimos muchos alimentos con mi manada, que es Elemento Ilegal. Pues durante más de 4 meses y de forma permanente estuvimos compartiendo más de 1500 mercados con más de 400 familias que hacen parte del barrio El Faro. Pues gracias a muchas donaciones y a la solidaridad de toda una red de personas y amigos, pues logramos alimentar esta misión titánica, pero también esperanzadora, de pensarnos el bienestar común en el barrio. Fueron muchas jornadas muy extensas, porque era conseguir los alimentos también pues con unas condiciones también que respondieran como a esos principios que nosotros tenemos y a esa visión de alimentación. Tratamos por ejemplo que todos los mercados que compartíamos con estas familias tuvieran una buena porción de frutas, de verduras, y no solamente pues como de granos y alimentos secos, porque también consideramos que en las verduras, en las frutas, en la variedad también de nuestra alimentación también está el cuidar la salud, que finalmente pues es el llamado también que nos hacen estos tiempos. Tratábamos también que por ejemplo esa alimentación se pudiera coordinar con unos proveedores campesinos directamente, con alimentos orgánicos cultivados en nuestros corregimientos o en algunas otras zonas, como el frijol del Monte de María o la panela del Valle, ¿cierto? Tratamos también mucho como de hacer conexión ahí como con diferentes organizaciones y expresiones asociativas, pues para traer al barrio directamente desde el campo los alimentos, porque definitivamente estamos convencidos que se deben hacer otras formas de producción de del alimento, que se deben de revisar los circuitos de comercialización del mismo, que debemos pensarnos también como esas cadenas de valor, quién se está quedando con esas ganancias, quién está poniendo el trabajo duro, a qué precio está llegando al consumidor. Y bueno, también no se trataba simplemente de compartir un mercado por compartir, sino también como de problematizar y revitalizar también todas esas discusiones que estábamos teniendo, porque estamos convencidos que hay que revisar esa relación entre el campo y la ciudad. Es una relación que se debe sanar, que se debe cuidar, que se debe intensificar, y definitivamente pues estábamos apostándole por compartir unos alimentos no solamente para saciar el hambre, sino también para hacernos conscientes de ese acto de comer, de saber de dónde viene lo que comemos, de apoyar esas comunidades campesinas con unos precios justos, porque valorar el trabajo del campo es una cosa totalmente necesaria y pertinente, y el valor que tiene de labrar la tierra hoy por hoy. La organización es importante para lograr muchas cosas que necesitamos en nuestra comunidad, porque yo creo que individualmente nada podríamos lograr. Si pudieras sembrar tus alimentos, ¿cómo lo harías? Sembraría toda clase de alimentos, los alimentos esenciales como el frijol, el maíz y las legumbres. Que si yo tuviera donde sembrar, sembraría hortalizas. ¿Para comer? Para comer, sí. Es mejor tener sembradito que comprar, ¿no? Sí. Mejor tenerlo, pues, que cultivarlo uno propiamente que comprarlo. Creo que la respuesta no puede ser descontextualizada de las anteriores. De hecho, pues, está profundamente conectada. Y si esa de verdad fuera, pues, como una posibilidad y tuviera la capacidad de decidir enteramente cómo sembrar mis alimentos, que es un poco también lo que actualmente caminamos organizativamente, es que lo haría a través de una huerta urbana comunitaria. Empiezo por ahí, porque por ahora me pienso la disputa urbana en tanto me reconozco como mujer que habita la ciudad, y porque precisamente a raíz del entendimiento de la comida, de la alimentación como un privilegio y del hambre como una cuestión de decisiones y voluntades políticas, es que resulta muy importante el debate sobre la soberanía alimentaria en las ciudades. Definitivamente yo creo que sería una fortuna poder sembrar los propios alimentos, contar con un terreno pues donde poder hacerlo. Tristemente las ciudades modernas olvidaron eso, ¿cierto? Antes nuestros abuelos siempre tenían su huerta, pues siempre tenían su patio, su solar, y eso también pues garantizaba como ciertos asuntos de soberanías alimentarias o de autonomías alimentarias también ahí como importantes, pero hoy por hoy es imposible pensarse una ciudad así. Pero en el caso hipotético de decir que se puede sembrar el alimento, pues definitivamente lo haría de forma orgánica y de forma colectiva, sea a través de huertas comunitarias o también de huertas familiares que conectadas a través de ciertos circuitos asociativos pues pudieran reivindicar también pues como otro tipo de cosas, reactivar otros circuitos más desde el trueque, intercambiar cosechas, ¿cierto? Promover como otros tipos de solidaridades. Y definitivamente también pues sembraría solo semillas nativas, recuperaría también ese valor de las producciones locales, de recuperar y custodiar también como todas esas, el valor de la semilla, porque en la semilla también está el valor de la vida. También hay que tener en cuenta el sembrar diverso, el sembrar semillas nativas, recuperar esas tradiciones culturales y todas esas semillas que nuestros antepasados sembraban y que se fueron perdiendo debido a la colonización, luego pues por la llegada del capitalismo y esos otros sistemas de consumo, y es muy necesario recuperar estas semillas. Si recuperamos estas semillas nativas que ya no comúnmente no se ven en el mercado, estamos también contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, porque todo en el ecosistema es un círculo, es un ciclo infinito, no es una pirámide como siempre nos lo plantearon en ciencias naturales, sino que nosotros hacemos parte de ese ecosistema y estamos ligados a él de manera rizomática. También otra cosa que siento que es muy importante a tener en cuenta es el nuevamente retornar a ese ejercicio de construir comunidad. Construir comunidad quiere decir aliarte con tus vecinos, amigos, familiares, con las personas que te rodean para seguir construyendo como un porvenir en el que se compartan las ideas, sí, todos los conocimientos, los alimentos, las costumbres, en el que compartamos momentos bacanos. También esa razón, bueno, ese ejercicio me parece clave para no sufrir un desabastecimiento, el crear comunidad. Y si estás en el campo, yo creo que las personas campesinas son las personas más abiertas al conocimiento que he conocido en la vida. De última la clase baja, para seguir la tradición, le regalo mi canción, pues sé bien cuánto trabajan. Agradecemos profundamente a doña Irlanda, doña Judith, Nato, Valentina, Natalia Enredos, por compartir sus reflexiones con nosotras, por contar sus vivencias con la alimentación, el hambre, la semilla, la tierra, la comunidad y la soberanía. Tenemos derecho a una alimentación sana, autónoma y contextualizada, cosechada de manera digna, sin la explotación ni el sometimiento de ninguna cuerpa. Nosotras cuidamos y criamos las semillas, y ellas nos cuidan y nos crían. Alimentos para todos ya. La música que sonorizó este pequeño podcast es de Augusto Macondo con la canción Trapitos Rojos. Muchísimas gracias a Augusto Macondo por su temita. Hasta la próxima.